Y yo creo que ya es el momento de que tengamos un diálogo con el público y que se sientan libres de pedir que se borde más, que se elabore más sobre algunas de las preocupaciones que han surgido aquí. Entonces, está abierto y por allá veo a alguien. Hola, por favor, tienes la palabra. ¿Te Tengo quieres? dos Preséntense, por micrófonos favor. para la señora. Yo soy Lidia, porque creo que no Ah, mira, allí está. soy Lidia. Pero si me está el micrófono porque están transmitiendo. Sí, pero es de Oaxaca. Puedo hablar muy fuerte. La fama, pero en fin. Marisa, no sé si es pregunta o comentario. Me gustó mucho tu exposición, pero sin embargo hay una cosa que me hace muchísimo ruido. Y es que esto de hablar de un feminismo no serio y un feminismo serio. Desde mi definición a rancheritas sobre lo que es el feminismo, sobre la canción mi trágica, sobre lo que son mis concepciones, me gustaría mucho más hablar de lo que es la diversidad. O sea, hay diversidad de planteamientos, hay diversidad de enfoques, etcétera. Y todos ellos son serios, diría yo. No solamente respecto al feminismo mexicano, sino que en general lo que es el feminismo en el mundo, ¿no? Pero bueno, ahora estamos respecto de lo que es el feminismo en México. Entonces yo me pregunto, te pregunto, si no sería mejor hablar, o si no te quedaría mejor hablar de lo que es la diversidad en términos de lo que es ese mundo. Eso para ti. Gracias, Tomás, por tu exposición. Y para José, y perdón que los trate a todos de tú, Sí, y para José, esto, si entiendo bien, la mesa tiene que ver con lo que ha desatado el feminismo. Entonces yo preguntaría si todas estas, ser el pelo en la sopa, algo que hice yo, ser el malo en la película, el pelo en la sopa, la posibilidad de ser el pelo en la sopa, en este momento aquí, ¿no es acaso precisamente lo que ha desatado ¿Lo que qué? ¿Sabes que no te Muchas pones gracias el para todos los micrófono demás. así Yo quisiera porque... hacer preguntas a todos, Pero pero del pelo en la sopa lo que ha desatado, ¿qué? él dije, Ah, José dijo que él era el malo de la película, el agua fiesta, qué sé yo. Yo le puse el pelo en la sopa, perdón, me retrasé, pero me refiero a decir, en este sentido, Ese es el develar. El develar esto, ¿no es acaso precisamente el que el feminismo ha abierto un espacio de diálogo, de concepción, de darse cuenta que nos permite decir que estas cosas están como están? Digamos, ¿no? 30 años atrás, 40 años atrás, quizás nadie había hablado de eso, lo había pensado. ¿Contesto? Podemos to tomamos tres, Ah, tres sí. intervenciones, ¿quieren? Sí. Sí, Sí. sí, acá. Sí, tú. Yo, micrófono, soy María. Pues a lo mejor micrófono, sí, fácil, Ponte el micrófono. a lo mejor simplifico mucho las cosas, pero quiero desatar este nudo en el que estamos. Yo diría, sí desató el feminismo en nosotros hace 40 años. Pues ganas de cambiar cosas, cosas en la vida cotidiana, participación política, participación laboral, profesional, y perder el miedo y nos atrevimos. Nos atrevimos a experimentar cosas. Y yo creo que un gran aporte como método para hacerlo fue el pequeño grupo. Entonces, que desató cosas, pues sí desató. ¿Sí? Yo puedo poner como experiencia personal, yo tuve dos matrimonios. En uno, mi marido en algún momento me dijo, yo me casé para que me atendieran. La respuesta correcta para engarzar allí hubiera sido, de mi parte, yo me casé para que me mantuvieran. sobre bases totalmente diferentes, ¿sí? Mi primer hijo fue en hospital, entrando, y no quiero que me duela nada, y rápido, anestesia. El segundo, a los 40 años, quiero un parto natural, y también desató otra relación con mi ginecólogo, que me dijo, a los 35 años, por sistema, se hace cesárea. Pues no quiero, puedo probar otras cosas. Bueno, sí, y yo te apoyo. Y probé otras cosas y acabé en parto natural. Y para mi marido, esa relación con su hija, que nació en parto natural y con su participación, es totalmente diferente. ¿Sí? Sí desató muchas cosas y muchas experiencias vividas. Creo que la pregunta sigue siendo válida. Yo le digo a mi hija, bueno, ¿y realmente qué crees tú que te haya costado el feminismo? Se tardó mucho en contestar. Todavía no me contesta todo. Pero creo que hay un problema. No solamente se apropiaron de muchas de las cosas que producimos, sino que se han naturalizado muchas de las cosas que logramos, que no eran naturales. ¿Sí? Cuando yo entré a trabajar al Banco de Comercio hace 45 años, estaba prohibido llevar pantalones. ¿Sí? Si uno se casaba, la renuncia inmediata y una dote, dote que le daba el banco. A cambio de la renuncia, ¿sí? Bueno, creo que las cosas han ido cambiando. Tendríamos que analizar mejor qué cosas fueron coincidiendo en cuestiones económicas, políticas, condiciones del contexto que nos permitieron avanzar en muchas cosas. ¿Sí? De no haberse encontrado los anticonceptivos en nuestra época, pues nuestra vida hubiera sido diferente. Y la de nuestras hijas, no. Creo que hay que pensar, pero hay que desatar este nudo. Gracias, tomemos otra intervención y después. Sí. Sí. Yo soy Magdalena Ávila y ¿qué desató para mí el feminismo? Pues primero formar una escuela donde pudiera yo ayudar a las demás mujeres a desatar lo que yo también desaté, ¿no? En una ocasión me pidieron, fui a trabajar al estado de Chiapas y me pidieron que entregara una carta de recomendación de mi marido para trabajar en 1994. Estaba yo trabajando para un organismo internacional, bueno, no internacional en ese momento, sino era la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y estaba en Chiapas en el 94, cuando había yo decidido haberme ido a trabajar allá porque estaba el conflicto y yo quería estar allá presente. Entonces, como era el estado de Chiapas, a mí me pidieron la carta de recomendación donde mi marido me dejaba trabajar. Y yo dije, bueno, ¿y si no me la da mi marido porque no estaba o porque no vino? No, pues la de su papá. Bueno, ¿y si ya se murió mi papá? La de mi hermano. O sea, fue eso, yo desaté ahí porque yo fui al cuarto poder de Chiapas y denuncié eso. ¿Y qué volvió a desatar? Pues que toda la gente dijo, bueno, pero esta mujer como es mexicana, viene del DF, ¿no se da cuenta que está en Chiapas? Que aquí se tiene que pedir permiso para trabajar, en el 94. ¿Sí? Y después yo regreso otra vez a la Ciudad de México a trabajar, y me voy a la Bolsa de Trabajo de la UNAM, me dicen, bueno, puede trabajar, hay una propuesta para trabajar en el UNITEC, pues como coordinadora de la carrera de comunicación en el 97, en el 98. Voy allá, hacen los exámenes, me entrevistan muy bien con el rector, tenía yo la maestría, tenía todo, y entonces me dijeron, ¿sabe qué? Le vamos a hacer un examen médico porque le vamos a dar servicios médicos mayores, y entonces necesitamos que su estado de salud esté bien. Cuando voy me piden dos pruebas de orina, yo dije, bueno, ¿y para qué dos? Una es para el examen, para un examen de orina general, y el otro para una prueba de no embarazo. en el UNITEC, en la Ciudad de México, en el 98. ¿Y qué desató que renunciara? ¿Y qué desató que me quedara desempleada hasta ahorita y que estoy buscando trabajo, ubicado, haciendo cosas? ¿Y qué ha desatado que me tenga que autoemplear como profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que me emplee ahí con un salario de asignatura y que me emplee como dando talleres, formé una asociación, un grupo disciplinario de servicios educativos y voy a las escuelas, toco puertas y desato más cosas, ¿no? Porque es la única forma que sé hacer y que fue lo único que me enseñó el feminismo. A desatar todas esas cosas, a veces prejuicios que tenemos, esa mala educación que nos dieron a lo mejor nuestras madres, y de momento ahí que desato. Pues que desato que las mujeres que lleguen a mi taller a las 8 de la mañana lleguen desayunadas. Porque todo el mundo sale y ellas a todo el mundo les dan de desayunar, pero ellas salen sin desayunar. Entonces todas siempre les pregunto, ¿veniste a desayunar? Sí, ya aprendí a venir a desayunar. Para mí eso es lo que ha desatado el feminismo, que mi práctica profesional sea mostrarles a otras mujeres que hay otras cosas, pero también cuando yo les digo yo soy feminista les da miedo porque todavía yo veo dos Méxicos, un México de las mujeres que estamos aquí, que tenemos y que entendemos y que leemos, pero hay muchas mujeres que no lo leen, entonces decir feministas para ellas les da mucho miedo. Dicen, bueno, ¿por qué? ¿Qué? ¿Pero es que los feministas es en contra de los hombres? Es que el feminismo, y cuando yo les hablo de todo lo que aquí hemos estado comentando, ellas ven cosas diferentes. Ya lo empiezan a entender, pero necesito ser una mediadora social para que poco a poco la información les vaya llegando, las vaya retroalimentando y vayan empezando a generarles una conciencia y un cambio ideológico y un cambio en sus vidas. Gracias. Bueno, no sé si queremos tener una primera reacción a estas tres intervenciones y tenemos luego otras preguntas. José, yo tenemos una pregunta. Ok, sí. Vamos a reaccionar a estas intervenciones, por favor. Bueno, qué elocuente, qué hermosa sus comentarios, ¿no? De desatar, además de todo, una gran incomodidad, ¿no? Muchísimo enojo, que te pasen por encima, que te callen, que te hagan sentirte fuera de lugar o excesiva, ¿no? Eso es una gran incomodidad diaria por una forma pues distinta de presentarse como mujer, ¿no? Eso es muy incómodo, cotidiano. Desde la dirección del programa universitario de género también, todos los días hay mis momentitos de caca, ¿no? Mis momentos que tengo que tragar o que tengo que decir, ahorita no digo, y si me presento de alguna manera como desatada, lo que el feminismo me desató, hay implicaciones, ¿no? Entonces hay que siempre negociar hasta dónde, ¿no? Hasta dónde me desato, hasta dónde digo y hasta dónde me comporto para, bueno, no sé, como estrategia, ¿no? De logro. Pero había una pregunta de feminismo serio y no serio que en realidad la tiene que contestar Marta Acevedo porque ella se ideó todo esto. Las japonesas y todo. Pero voy a defender esta manera de. ¿Dónde está la persona que preguntó? Se movió del lugar. Mira, esto creo que es lo defendería el ser y no ser. Entiendo perfectamente lo que dices. No es que uno sea menos importante y deficitario y otro sea el bueno, sino que sí hay una forma seria, más académica, más disciplinaria de presentar las luchas como el derrocamiento del capitalismo, los sindicatos, ¿no? La Guerra Fría, la lucha por la equidad en el trabajo. Hay unas enunciaciones que caben más o menos bien y negocian bien con la economía, con la antropología y demás. Y luego hay otras que son frontera con la academia o quedan un poquito más fuera, que son el deseo, el cuerpo, las emociones, que se les llama no serias no tanto porque no lo sean, sino porque no corresponden a estas enunciaciones o estas formas de plantear las tensiones, ¿no? Me parece que lo que dijo, por ejemplo, nuestra compañera de la orina y el padre que firma, y toda esa manera de enunciar, luego la traduces y sí tiene que ver con el capitalismo, y el patriarcado, y el racismo, pero de alguna manera en esta traducción a esas enunciaciones disciplinarias o conceptuales hay un residuo que se pierde. Por eso, la frase esta de lo personal es político es lo que se inicia hace 40 años y es maravilloso, porque lo personal es lo de hoy, lo del cuerpo, lo de la persona, lo que te marca, lo cotidiano, lo que tiene, lo que se lleva a cabo día a día, lo que sucede en el espacio privado, en la recámara, en la cama, en el salón de clase, y que cuando es absorbido por las disciplinas y por los discursos, quedan estos residuos que son muy interesantes y que son los que estos feminismos que estudian, por ejemplo, los postestructurales y demás, que son frontera con la academia, hacen. Pero me gustó serio y no serio porque entra dentro de una ideología que descarta de alguna manera algunos feminismos y instaura otros más hegemónicos. Sí, perfecto. Y después, Ana Francis. Bueno, dije que a lo mejor en el aguafiestas, no el pelo en la sopa. Es un poco diferente. Pero, pero lo que quería ir es a lo siguiente. De hecho, quizá valdría la pena hablar de los feminismos en plural, porque creo que lo que de alguna manera recreó la mesa es que las agendas son agendas muy distintas, dependiendo ahora sí desde dónde se hable y en qué situación se esté. Si hay, y lo repito, si hay un movimiento exitoso en las últimas décadas, es precisamente el del feminismo, si lo vemos como una forma de ver, de asumir y de vivir el mundo, de construir relaciones, de construir un código valorativo y de tener un proyecto de transformación. Y si algo ha cambiado relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones laborales, relaciones en general, ha sido precisamente el movimiento feminista. Y su éxito está, como ya se ha dicho aquí, en que muchas de las experiencias incluso narradas hoy nos parecen chuscas o graciosas, porque es difícil que se reproduzcan ya en algunos ámbitos, pero por desgracia en otros quizá no sea tan, no sean tan inusuales. Y en ese sentido creo que vale la pena tratar de conjugar estas diferentes agendas, porque por un lado el llamado, a mí me parece fantástico, a un feminismo erotizado, lúdico, etcétera, etcétera. Lo único que quería llamar la atención es que, por desgracia, en un país tan desigual como lo es México, hay todavía agendas que vienen del paleolítico inferior. Esa es la verdad. Y que, por desgracia, no han podido ser ni atendidas y menos trascendidas. Esa era solo la intención de mi intervención. Gracias, Pepe. Ana Francis. Bueno, me gustó mucho esto que decías, vaya, de cambiar las cosas, ¿no? Que es como muy simple y muy simple, pero complicado. Y entonces pienso, para personas como Regina y como yo, que nacimos ya con el derecho a la educación, el derecho a trabajo, ¿no? O sea, con una serie de cosas que muchas de ustedes picaron piedra para que las siguientes mujeres, ¿no?, lo lográramos. Es decir, yo nací ya con todos esos derechos, tuve que ganarme el derecho a no ser heterosexual y tuve que ganarme el derecho a no querer tener hijos, pero fue posible, pues, ¿no? Es posible y lo puedo vivir con alegría, y tuve que ganarme el derecho a ser actriz, ¿no? Tu padre tenía razón, me devuelve, eso es otro tema. Pero entonces nos compete preguntarnos otras cosas, necesariamente. Y por eso mi insistencia con el asunto del erotismo, porque me parece que el feminismo tiene que transversalizar todas nuestras preguntas, ¿no? Porque lo personal es político. Y mi insistencia tiene que ver también porque creo que a la hora de que el movimiento feminista se pregunta sobre el erotismo, entonces hablemos de 1972, y a la hora que metemos otra vez la pregunta del erotismo es que tenemos que luchar por las compañeras de no sé dónde. Yo ahí lo que veo es un guadalupanismo implícito, que le sacateamos al parche, dicho sea esto en términos lo más feministas que puedo, pues, ¿no? Y que valdría la pena revisar, y valdría la pena repensar, y valdría la pena, porque es más o menos obvio o evidente, sobre todo en estos tiempos, decir, bueno, estos güeyes de Coppel, que le cerraron la llave, la puerta a estas mujeres y que se quemaron y todo esto, es evidente que es una aberración, es evidente por todos lados, se echa aguas por todos lados. Es evidente que no nos pueden pedir una prueba de embarazo para darnos un trabajo, ya es evidente. Pero lo que no es evidente es cómo me comporto en la cama, en dónde está el patriarcado en mi cama, cómo yo, construida como mujer, respondo como mujer, como esta mujer que cuestionamos en mi cama, en mis relaciones cotidianas. Eso no es evidente, es tan sutil y valdría la pena preguntarnos esas cosas para seguir llevando el feminismo hacia otros lugares, hacia lo que nos compete de pronto a quienes ya llegamos al lugar que ustedes ganaron, pues, ¿no? Porque necesitamos asegurar que las que siguen cojan mejor. Pues coge más abrazo, más seguido, más, ¿no? Sí. Vamos a otra red de preguntas, Marta Lamas. Bueno, pues, no está prendido. No está prendido, Marta. Sí, yo hablo fuerte. Digo, para mí sí desató una nueva manera de entenderme yo y de entender el mundo, de querer cambiarlo. Pero, gracias. Pero aparte de eso, que digamos, yo entré al movimiento en 71, pero no en mayo, no en el Monumento a la Madre, sino después de la conferencia de Susan Sontag en el curso de invierno de la Facultad de Ciencias Políticas. Y desde que entré no he salido, no solamente no he salido, si me quiero salir igual, la feminista, la feminista. Pero a mí lo que me gusta del planteamiento de, Ana Francis es que yo no lo veo, digamos, excluyente, ¿no? O sea, yo creo que se puede luchar por la desigualdad, digamos, en contra de la desigualdad, con sentido del humor. Y lo intentamos hacer primero con la teta al aire, luego con las leones, ahora con las moscas muertas, que aquí hay una mosca muerta también, ¿no? Que son canciones y son shows y son sketches con un sentido político y que se pueden hacer. Yo me preguntaría por qué las feministas tenemos tan poco sentido del humor. Y por qué hay solamente una generación de feministas, como la de las Reinas Chulas, que puede darle, digamos, un aire político y una cosa divertida, porque yo creo que también caemos gordas y no nos gustan, y la generación joven dice, ay, feminista yo no soy, pues porque somos mamones, no tenemos sentido de humor. Sí, aquí esté usted, por favor, ¿sí? Sí, por favor. Soy Héctor de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo que desató abrir mayores cauces a la participación ciudadana, para mejor consolidar la democracia, pero sobre todo en el ámbito de nosotros los varones, abrir espacio para la construcción de estudios sobre la masculinidad, porque, y eso hay que reconocerlo, no se había presentado, al menos yo no conozco estudios profundos, serios, de que no existan, sobre los varones, nosotros los varones, cómo estamos y cómo hemos sido educados, y por eso, bueno, los estudios sobre la masculinidad parte del feminismo. Hay en su origen, hay una, o es uno de sus fuentes, el feminismo. Gracias. Aquí adelante, por favor. Bueno, yo tengo algunas diferencias. Eso, la primera es de que si el feminismo en sus inicios, en los 70, al cual pertenezco, no nació también muy en búsqueda del placer. Yo creo que la caja de Pandora que abrió el feminismo y a través de la cual habría que buscar todas las cosas que se modificaron es la desculpabilización. Nos empezamos a desculpabilizar como madres, a desculpabilizar como hijas, a desculpabilizar nuestra sexualidad, a desculpabilizar todo, nuestra participación entre que si somos mamás no podemos trabajar y si estamos trabajando estamos culpables porque estamos porque no somos buenas madres, etcétera. O sea, creo que ese es un como un filón, la pérdida de la culpa, es a partir de ahí que se pueden encontrar muchísimas de las cosas que el feminismo trajo consigo. Ahora bien, yo me acuerdo, por ejemplo, y voy a hablar aquí en intimidad de los pequeños grupos, pero si ustedes recuerdan de las cosas de los pequeños grupos, de las cosas muy importantes que a mí me impactaron muchísimo, era veamos nuestra vagina. la mayoría de nosotros nunca nos habíamos visto la vagina. Y entonces tomamos en el circulito con espejitos, nos empezamos a ver, mira qué chistosa y la tía, mira cómo tiene más. Pues empezamos a comentar y también a disculpabilizar eso mismo. O sea, el ver nuestras vaginas, el ver la de la otra, el ver la mía, y el permitir que la otra viera la mía, eso movió cantidad de cosas. Y yo les recuerdo lo que decíamos nosotras las feministas cuando nos decían que odiábamos a los hombres. Siempre decíamos, es que no, nosotros en todo caso queremos, lo único que queremos es hacer el amor con el enemigo, pero hacerlo en condiciones igualitarias. Y esto, de entrada me tienes que hablar de cuando no, estaba muy presente el placer, fue tremendamente alegre. Yo siento que se ha venido haciendo muy serio, y yo toda esta historia del post, ¿eh? Porque su realismo es muy poco, realmente lo que yo siento que por eso me está haciendo como lo serio. Yo creo que no nació serio el feminismo nació siempre como búsqueda del placer, con una gran alegría que nos comunicamos continuamente, y yo lo que siento es que hay que cuidar eso y que no se desnaturalice precisamente y recuperarlo. De ahí que yo estoy totalmente en contra de lo serio y lo no serio. Porque precisamente si algo cambió nuestras vidas y fue una consecuencia del feminismo, es eso que hay que retomarlo. Lo personal es político. Cuando es este descubrir verdaderamente desde la entraña el que no soy yo la que es mi problema, sino que es un problema social, que somos todas, que a todas las mujeres nos compete, esto es muy serio. Y eso es la parte principal, creo yo, la raíz fundamental de lo que se manejó durante toda esta época. De ahí que yo no estoy de acuerdo en serio y no serio. Lo más serio es precisamente toda la parte de esa rabia de la que tú hablabas, que efectivamente yo creo que fue de lo más importante, pero una rabia también porque nos quitaban los placeres, ¿no? Una rabia porque la religión nos ponía un papel donde no nos permitía participar, donde no nos permitía ser igual que el otro, donde no nos permitía tener el placer sexual directamente, ¿no? Y yo siento que en ese sentido la búsqueda del orgasmo tal cual, fue una lucha importantísima y que yo creo que no pocas lo logramos gracias también al feminismo. Y cuando se tiene el orgasmo, inmediatamente se tiene la alegría de vivir, se tiene la armonía con el universo, la armonía con el compañero, pero la armonía también con todo lo social. Y yo diría que es la única verdadera y auténtica comunicación con Dios. Si Dios existe, tiene que ser de la calidad del orgasmo. ¿No? Entonces, yo diría a la Francis que sí, sería cosa de platicar un poco más con las que vivimos todo eso, porque no, había estado como algo totalmente central, no solo la sexualidad, sino muy también el orgasmo. Gracias. Allá atrás, allá alguien que está atrás. Allá atrás. Y después. Sí, hablando de. Yo quería referirme a. Perdón, el micrófono era para esta chica que lo venía a buscar. ¿Sí? No, porque. Usted sí. De la pregunta de qué es hacer feminismo, soy un cruz feminista joven, también me obliga a responder que desató una versión. Yo lo digo seguramente desde un escenario en el que tener 28 años y declararte feminista genera necesariamente una versión, y una versión también que es pública, que yo vende. Yo el otro día venía en la carretera, volteé y había un letrero gigante con un feto a la entrada de la carretera de Querétaro que decía feto de 12 semanas, a lo largo de estos 6 años se han matado tantos niños, ¿no? Entonces yo lo veo, de pronto ante la pregunta también me obligo yo a pensar qué es lo otro que también desató el feminismo, ¿no? La parte que más duele de lo que desató el feminismo y de lo que sigue desatando en este momento, ¿no? ¿Qué implica para las que venimos atrás y también nos queremos preguntar por esta parte alegre y de pronto ya cada vez se vuelve más difícil porque al parecer el feminismo ya es un dato duro, el feminismo ya es la perspectiva, ¿no?, de género, el feminismo ya necesariamente es un modelo de equidad, ya necesariamente es una metodología. biología, ¿no? Ya dejó de ser, creo, de pronto esta parte más humana, de identificar a ser feminista para convertirnos de pronto en el manual, en el taller y en la metodología rigurosa de cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Sí, usted. Sí, yo soy Antonieta, Antonieta Pascón. Yo tuve oportunidad de participar en la sesión anterior sobre el inicio. Y pues en esta ocasión nos preguntábamos acerca de, o sea, lo que el feminismo como movimiento, porque el feminismo pues es una teoría, es una manera de ver el mundo. Que desde todo el tiempo, sobre todo a partir de que el racionalismo se impuso sobre las armas como modo de vida universal, estuvo planteando toda una serie de los cuestionamientos de por qué siendo seres humanos, porque el patriarcado, se van construyendo teorías. Hay un boom en esta última parte, después de que todo el empuje por la reivindicación de los derechos de las mujeres da lugar a otra situación, y finalmente un resurgimiento propiciado por algunas teóricas muy importantes que retomando estudios, por ejemplo los de Engels sobre la familia y el patriarcado, Kate Millett, Betty Friedan y Simone de Beauvoir, bueno, ya instauran este modelo de pensamiento, y de ahí, junto a una serie de condiciones, se desatan movimientos. Entonces, ahora, como movimiento, hay cuestiones que, o sea, una reflexión que se imponía era saber si lo que nos proponíamos como movimiento, ¿Qué logramos o qué, no proponiéndonos lograr ciertas cosas, ocurrieron? Y en este sentido, estamos viendo, en las intervenciones, que no dejamos nunca de estar descubriendo, siempre y cuando, bueno, ya asumimos esa posición como un método, como una forma de pensamiento donde le vamos sumando todo lo que va aconteciendo. Ahora, en esa reflexión, y no quería pues dejar pasar la presencia aquí de doctor Woldenberg, respecto de una situación, nosotros no recuerdo que nos hubiéramos propuesto lo de las cuotas, bueno, llamado cuotas, que hubiera un porcentaje de, en los puestos de representación, hubiera un porcentaje de mujeres. ¿Cómo ocurrió esto? Digo, ¿por qué 30? ¿Por qué no la mitad? ¿Por qué no en las presidencias municipales? Ya se habló también la jornada anterior de la importancia que en este ámbito de la cotidianidad y de pues lo básico en la sociedad no se halla ahí. Tenemos un no llega al 3% de la representación de las mujeres como presidentas municipales en la República. Entonces, ¿qué pasó con ese asunto de la representación en los órganos, en el aspecto formal, digamos, de la representación política? Y bueno, finalmente festejar, no sé si lo hemos logrado, el ámbito de libertad, de la crítica y la autocrítica como una forma de vida que tiene que ser consustancial a todo movimiento o toda actividad que sea cuestionadora de la realidad y en la búsqueda de nuevos de estadios diferentes de comportamiento y de actuación. Entonces, esa es una pregunta. Sí, perdona, una persona más, porque ya el micrófono estaba en sus manos. Gracias. Lourdes de Quevedo, también de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, cuando ustedes hacen la pregunta, ¿qué desató el feminismo? Yo lo personalizo inmediatamente, pienso que a mí me atravesó la vida. O sea, yo siento que si veo la historia familiar de mis mujeres ancestras, pienso que gozo de derechos gracias a todas ustedes. y esta intervención tiene que ver con un reconocimiento al valor que tuvieron las mujeres feministas, que están muchas aquí. Y también pensaba en aquellas mujeres que se atrevieron, por ejemplo, a mostrar los calzones en el cancán, ¿no? Mujeres que se atrevieron y que generaron escándalo en los demás, porque su comportamiento no correspondía a lo que se suponía debía ser una mujer. Y ahora yo no estoy para nada de acuerdo en que las feministas son mamonas. ¿O fueron mamonas? Yo creo que el feminismo necesariamente tuvo que pasar por el proceso de nacimiento de algo nuevo. Y entonces yo pienso, ¿cómo vivieron mis abuelas? Si me asomo a través del cine, me imagino, ¿no?, estas mujeres reprimidas en su casa, sin posibilidades de pensar, de decidir, de actuar en la vida y siempre pidiendo permiso. Esas mujeres que tienen que romper con esos esquemas y tienen que nacer a un ser nuevo. Y me imagino a estas mujeres valientes que se van al monumento a la madre y deciden manifestarse en contra de esos esquemas. Yo pienso, eso es un acto de valentía. Y si yo pudiera resumir lo que para mí significa el feminismo, yo diría que es ampliar los márgenes de la libertad. ¿Y quién sabe? O sea, aquí yo les pregunto, ¿quién tiene el camino trazado? ¿Quién sabe cómo se gana la libertad? La libertad es un proceso. Y difícilmente podemos decir hacia dónde va el movimiento. Yo creo que cada una de nosotras, mujeres, somos una partícula de libertad ganada por el feminismo, en determinada medida. No creo que haya mujeres que hayan ganado la libertad total, pero yo creo que en la medida en que cada ser mujer hace su labor en la cama, en la política, en la economía, en el trabajo, en la escuela, en la educación, en todos los ámbitos, esos granitos de arena se van sumando para que las mujeres tengamos derechos de seres humanos libres. Creo que el feminismo lo que vino a dar es no a la esclavitud del ser humano. Y eso para mí merece un aplauso a todas ustedes. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo con la mecánica que habíamos aceptado, si alguien se opone, vamos a tomar estas intervenciones y pedirle a la mesa si tiene alguna reacción. Están muy buenas las intervenciones. ¿O seguimos? Yo quiero decirle una cosa a ella. María. No me gusta señalar. ¿A ti? Sí. ¿Cómo te llamas? Rosa Marta, fuiste mi maestra. ¿Cómo que no me entiendes? A ver, espérame. Yo, no me entiendas. Y creo que leí muy rápido y tenía muy poco tiempo, pero te quiero decir dos cosas. Mira, lo que yo quería decir, y no lo dije bien, no podía pensar en otra cosa que no fuera la marcha, y cuando fui a la marcha, pensé que hemos generado desde el feminismo mecanismos muy sofisticados y a la vez muy elocuentes de análisis. Entonces pensé que hubo dos movilizaciones, el 9 de mayo un padre dolido y con muchas marcas, un periodista, un intelectual, un padre al que se le muere un hijo, y pensé que en este feminismo, que no, olvídate de postestructuralista, en este feminismo donde nos hemos enfrentado con etiquetas de es la mujer y es el poder y es el patriarcado, un feminismo que ha analizado todo esto y ha encontrado que son mucho, mucho más complejos y que hay muchas formas distintas de entender a las mujeres y demás. Yo veía a Cecilia y decía, bueno, hemos podido generar desde el feminismo una manera muy particular de hacer un análisis de esta marcha. Desde que es un padre el que llena el Zócalo. Desde el tono, él dijo, voy a hablar desde el corazón y desde la poesía. que son discursos blandos, que son discursos que nosotros hemos, nadie es dueño de la poesía ni de la literatura, pero me remitió un artículo de Scott donde pide que la historia sea más narrada como literatura para que desde ahí puedan hablar gentes como Ramona o las mujeres de San Juan Copala, porque implica un posicionamiento desde la voz y el cuerpo de estas mujeres que han sido pues o excluidas o colocadas en la frontera de lo que es la representación. Entonces, yo lo que trataba de hacer es qué mecanismos hemos generado desde el feminismo para hacer unas lecturas muy sofisticadas y no para ser ilegibles y en lenguas y hablar en lenguas, sino para generar formas de unirnos a la marcha, pero también unirnos con nuestro capital simbólico, porque nosotras sabemos leer a Sicilia, sabemos leer el Zócalo, y a los dos días estaban las madres que han marchado siempre, que no son las madres letradas, que son las madres de que difícilmente podrían llenar el Zócalo. Entonces, ¿cómo juntamos a Sicilia Padre, que llenó el Zócalo, con tantas madres que les han matado a sus hijas, donde los padres han estado ausentes, y que son todas marchas como de mucha creatividad y muy comprometidas, pero no tan numerosas? Podemos generar esos análisis, y que quiero mucho que me entienda Rosa Marta, porque me incomoda muchísimo que no me entienda. ¿Eso está mejor? Hay una sesión privada. ¿Sí? ¿Eso está mejor? Bueno, si no hay otra... Ok, no sé, ¿tú querrías decir algo? Sí, hemos hablado. No, pero... Venle el micrófono. Para hechos, como dicen. A ver, aquí. No, es que aquí va a haber... Aquí, ahí va. Ah, no, iba con... No, iba, era acá para Rosa Marta, sí. No, yo lo que digo es que no sea diálogo, porque si no, si sirve, va a ser más difícil. Yo, mi propuesta es muy, muy elemental, porque lo que he visto es que en todos los balances que hace del feminismo, soy Guadalupe López, en todos los balances que se hace del feminismo, somos, nos autoflagelamos, pero hasta la saciedad. Es que somos desorganizadas, somos desunidas, no estamos atomizadas. Yo creo que además de la propuesta de Marta Lamas, que la lleva diciendo desde hace muchos años, de ver con humor y la seriedad, porque el feminismo es algo serio, dijo, no es cualquier cosa que maten a una mujer por el hecho de ser mujer, pero que también hagamos esos balances también festivos, de alguna manera estos 40 años tendrían que ser así, y que sin dejar la autocrítica, por supuesto, pero sí siento que el feminismo es como una filosofía, una teoría muy autocrítica que no tiene otros movimientos. Yo no he visto a los comunistas, socialistas, etc., que digan es que sí, la hemos metido la pata, ¿no? Entonces, yo creo que eso a mí me gustaría que ya dejáramos el silicio a veces yo sí me siento a mí como que estamos como feministas, sí, yo confieso, ¿no? Y que vemos de otra manera. Ahora, por supuesto que hay huecos, por supuesto que hay vacíos, por supuesto que son diferentes etapas. Yo creo que también como feministas son diferentes cambios, diferentes formas de ver el mundo, además de haber diferentes feminismos. Creo que a cada feminismo le toca un mundo, le tocan mujeres diferentes, y que tenemos que buscar, pues quizá buscar esos enlaces entre diferentes historias. Porque también contestar la pregunta aquí, ¿qué desató el feminismo? Pues ahora sí que ustedes bájense y nosotros nos subimos, ¿verdad? Porque es responder una por una, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver con nuestro modo de vida, con nuestra forma de ser. Yo creo que no habrá alguna mujer que el feminismo no le haya cambiado una cosita mínima, dentro de todo, en el ámbito profesional, laboral, en fin. Es un mundo... Y quisiera que viéramos estos balances también positivos para que también nos espantemos a las nuevas generaciones. Me recuerdo que también decía, hubo una discusión cuando hacemos el encuentro de Zacatecas, es que las feministas históricas no quieren dejar el poder. Y es que nosotras las jóvenes nos utilizan como la talacha, hacer talacha, ¿no? Y digo, bueno, pues yo me siento discriminada por las históricas y las jóvenes porque yo tengo 47 años, ¿dónde quepo? Entonces, creo que es muy difícil también, hemos caído en generalidades, por supuesto. Yo creo que como movimientos no tenemos el poder. Y por eso hemos andado en la disidencia, hemos abierto rutas también para otras mujeres, para otros hombres que esperamos aquí. Bueno, acá está Juan Guillermo Figueroa, que también es muy reconocido desde las feministas. A Warner, no sé qué tanto se reconoció, pues en el ámbito político, y que también va a ser difícil que venga a hablarles de su experiencia personal, lo que me cambió el feminismo en mi vida. Pero que veamos esto. Por último, es que alguien comentaba en la sesión pasada que una feminista, que una mujer que había terminado la maestría en estudios de la mujer, que decía que era feminista de 9 a 6, pues yo soy esa que dijo eso. Pero es que yo soy tan irónica, y quizá a lo mejor esta compañera igual saca de contexto y piensa, digo, bueno, es que yo vivo mi feminismo por un lado y en mi casa vivo de otra manera. No es cierto, eso sería paranoico. Y a veces también muchas de las feministas, es que estamos en tantos mundos, pero yo lo veo desde una manera irónica, festiva. Ana Francis es mi ídola. Me acuerdo así cada cuando cantó en el encuentro feminista, es sarcástica hasta la saciedad y a mí me encanta, y la mitad del auditorio se vació, porque siempre es una feminismo que cómo es posible que viniera a cantar. O sea, muchas cosas a veces no las entendemos, pero yo creo que el feminismo abre esas posibilidades de ver el mundo de otra manera, ¿no? Y no quiero hablar de mi vida personal porque les digo, entonces bájense y nosotros nos subimos allá y empecemos otra mesa de qué desató el feminismo. Además del desmadre de Ana Francis y además de esta relación política, económica, social que hacía Wardenberg, pues creo que el feminismo también desató esa nueva vida para muchas otras mujeres, ¿no? Y yo creo que esperamos nosotras que sigamos desatando. Gracias. ¿Alguien más? Yo rápido nada más quiero decir que le tomo la palabra a Ana Francis, y a mí sí se me antoja que nos pongamos a hablar acerca del erotismo, porque es cierto que estuvo desde el nacimiento del feminismo, pero no lo nombramos, pues. Entonces, metámonos a platicarlo, a trabajarlo, a ver cómo desde el erotismo también hacemos militancia en feminista. Gracias. Yo le tomo la palabra para irme a coger con él. Acá. Sí, cafecito más. Sí. Por favor, no lo vimos. Hola, mi nombre es Guillermo. Y bueno, mi pregunta va más. He estado como tratando de relacionar todas las ideas que se han mencionado en este momento. Y bueno, a mí me resulta como una duda básica, ¿no? Yo, como joven y como inexperto en este tema del feminismo, me viene a la mente un primer cuestionamiento o una primera aseveración, que es que el feminismo ha desatado más retos, ¿no? Pero más retos no solamente para las feministas que ya han trabajado desde los 70 por esta causa, sino también para las nuevas generaciones, ¿no? Como mencionaba acá la compañera, se tiene como que esta idea de que ya las nuevas generaciones no tenemos esta capacidad de asombro, ¿no? Nacemos ya con todo puesto, que decimos, bueno, pues ya todo se da por añadidura, ¿no? No hay por qué pelear por esto, no hay, o sea, y no nos asombramos con nada, ya como que nada es nuevo para nosotros, ¿no? Lo cual es un error hasta cierto punto, porque eso nos hace caer en cierto grado de apatía, ¿no? Y de decir, bueno, pues ya para qué, ¿no? Entonces aquí como que la cuestión era, que yo sí siento que existe todavía como mucha reticencia por parte incluso de las generaciones, de las nuevas generaciones, por acercarse a estos temas del feminismo, precisamente por todas estas cuestiones que se mencionaban, ¿no? Lo que mencionaba aquí la compañera de la autoflagelación y demás, la autocrítica. Por ejemplo, se mencionó aquí en un momento esta cuestión de que el feminismo de alguna manera había sido el huracán que había acabado con la familia nuclear y demás. Entonces yo siento que esas son como cosas, de acuerdo con la construcción guadalupana que tenemos muchos, y tanto mujeres como hombres, como que son de los miedos, ¿no? Es decir, salgo de mi área de confort. Mi rol me dice que como mujer tengo que ser esto y como mujer tengo que ser lo otro. Pero a mí me parece como que, y es ahí que donde entra la pregunta, como que una sugerencia práctica de qué se puede hacer precisamente para acercar lo que se mencionaba ya de una manera cotidiana, lo que es el feminismo, pero sin que se vea desde esta postura de separación de géneros, de este, fragmentación de la... Porque yo me imagino que el feminismo finalmente no buscaba lo que era la, la destrucción de la familia nuclear, sino la familia como fuera, pero que hubiera equidad, ¿no? Entonces es un poco sobre eso, ¿no? Como que qué sugerencia desde su perspectiva, ¿no?, en cada una de sus áreas, ¿no? Que me ha parecido muy enriquecedora la, la conferencia, porque cada uno lo abordó el tema, o contestó a la pregunta desde distintas perspectivas, pues qué se puede hacer, sobre todo pues para que las mujeres más jóvenes pues puedan continuar con esto y los hombres, por supuesto, nos sumemos, porque se ve incluso en las estadísticas, ¿no?, que las chicas llegan a estar embarazadas de temprana edad y lo que se mencionaba del erotismo, ni siquiera tuvieron un orgasmo, ¿no? Y es como repetir como patrones que demuestran como que no están liberadas hasta cierto punto. Y bueno, se interrelaciona con muchas áreas. Entonces era como, ¿por dónde empezar o cuál sería el siguiente paso, ¿no? Sobre todo para nosotros como jóvenes. Gracias. ¿Alguien en la mesa que real? Sí, Ana Paz. Me quedé pensando en lo que decías del asunto del espejito y la vagina, ¿no? Y que si el orgasmo y la ja. Y entonces sigo insistiendo. ¿Y qué sigue? Coincido, no sabes cómo coincido contigo, en que si Dios existe tiene que ser mucho ja. Coincido contigo en que, ¿no? Pero ¿y qué sigue? ¿No? Pienso que se van a preguntar, no mis nietas porque no voy a tener, pero si la gente de esa generación, ¿cómo nos va a mirar a nosotras? Y va a decir, puta, ¿cómo vivías? ¿Qué reprimidas? No sé qué, como por ahí decíamos, ¿no? Van a ver en el cine, ¿no? Entonces me obligo a preguntarme, ¿cuáles son esas represiones? ¿Cuál es el concepto de para eso? Y a partir de ahí, justo es como donde vuelvo a insistir, qué bueno que dices esto de o si por ahí empezamos, ¿no? Y entonces pienso, hay una cosa que nosotras las relaciones hacemos, que vamos a las... en un proyecto que hacemos con mucha más gente, que vamos a las secundarias y con un esquechito de desmadre y no sé qué, personaje y bolas y trabajos de los sexuales, ¿no? Y entonces intentamos hacer lo mismo con adicciones. Y el personaje, no sé qué, pero a los chavos les vale gorro porque lo único que les interesa es hablar de sexo, porque no puede haber cosas más interesantes en el mundo que hablar de sexo en la adolescencia. ¿No piensas? Yo sigo sin encontrar otro tema más interesante. Pero, ¿no? Es decir, seguimos hablando de eso y nunca dejamos de hablar de eso, pues, ¿no? Mi discusión es que eso no se ha terminado, pero al contrario, ya que encontramos el orgasmo, ¿y qué sigue, muchachas, no? O sea, puta, ajá, pero ¿y luego qué sigue? ¿Y qué más hay? ¿Y qué más hay? ¿Y qué más hay? Pues, ¿no? O sea, ¿por qué no seguimos investigando por ahí? ¿Por qué no? Y bueno, ya de ahí, en fin, me parece que también sería tema para otra mesa, la monogamia, ¿no? Que es una que traigo yo atravesada, por cierto, aparte, como no encanta. En fin, el poliamor, bla, bla, bla, la teoría queer, en fin, lo que quieran, pues, ¿no? Pero creo que es un... Si por ahí empezó, pues que por ahí siga, ¿no? Gracias. El orgasmo de la comandante es tema. Sí. ¿Me puedo repetir la pregunta? Sería interesante que más jóvenes se pronunciaran y dijeran, hablaran un poco de lo que para ellos ha desatado el feminismo. Las chicas jóvenes. Yo no sé si soy de la joven o de la vieja. Tengo 54 años, a mucha honra. Entonces no sé si soy de las de acá o de las de allá, pero hay una cosa que sí me estaba dando vueltas desde hace rato, por eso es que levanté la mano automáticamente ahora que tú decías esto, que es un honor de conocerte, Max. Mi nombre es Lilian Alemán, inclusive. Y es esto a propósito de las generaciones, o sea, lo que nos convoca aquí es el feminismo. Y yo creo que el feminismo ha hecho aporte a la civilización, a la historia de las naciones, a la historia de los países, a la cultura, a las mujeres, a mí en lo personal. Entonces, y no pienso si Marta Acevedo tiene 150 años, 25 años o 50. O sea, no tiene ninguna importancia. La importancia es cuál es el discurso. discurso y el término del discurso en términos de lo que se dice y de lo que se hace, que ha sido el aporte de ella, de ti como mujer, como persona, y también del feminismo como movimiento. Y de repente me resuenan las orejas esto de hablar de que las viejas, de que las nuevas y de que las no tan viejitas. Yo no sé dónde ubicarme en eso. Lo que sí sé dónde ubicarme es en el feminismo como cultura, como movimiento, como forma de vida. Y mi pregunta es, y ahora sí que esto es pregunta, más que rollo, pregunta, ¿qué tan importante es la pertenencia generacional en relación al feminismo? O sea, ¿nos convoca o nos separa? Bueno, creo que es una buena pregunta. ¿Quieres, Marisa, tienes algo que decir a esa pregunta? Bueno, yo creo que sí es importante, independientemente de que nos sintamos muy jóvenes, y yo coincido contigo, yo me siento mucho más joven de lo que soy, pero sí creo que tiene importancia, ¿no? Tiene importancia porque hay genealogías y hay memorias y hay lo que decíamos hace un momento de ciertos reclamos o cierta título de propiedad que el feminismo debiera ir inculcando también. Quisiera uno que las jóvenes pues tomaran como una estafeta, ¿no? Y ahí la estafeta la pasas a generaciones más abajo, ¿no? Sí me parece que es importante pues vincular las luchas feministas no solamente con la generación, sino interracial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vinculación tienen las mujeres urbanas con las mujeres indígenas? Y ahí el 94 fue muy importante, ¿no? Si no hubiera habido un movimiento como el zapatista, creo que no se hubiera socializado de una forma tan importante pues las luchas y las dimensiones culturales del feminismo zapatista, el discurso de la comandante Esther, la comandante Ramona, las redes revolucionarias de las mujeres, y luego está la sexualidad, ¿no? Si son mujeres lesbianas o trans o transexuales o transgénero, y luego está la religión, y luego está lo que Marta Lamas dice como interseccionalidad, ¿no? Que implica negociar esta categoría de mujer con la edad, con el color, ¿no? Las güeras y las prietas. O sea, hay una manera de vivir el feminismo siendo güera y una manera de vivirlo siendo prieta, es muy distinto, y hay una forma de privilegio de la güerez que hay que narrar y hay que decir, ¿no? Lo mismo en la sexualidad y lo mismo en la religión, ¿no? Es importante, ¿no? Pero está muy bien, yo me siento como tú, bien joven. Bueno, tenemos una última intervención ahí atrás. Mi nombre es Fernanda. Para mí el feminismo, además de los estudios de la poscolonialidad, es que como movimientos sociales, sobre todo en el siglo XX, dieron cuenta de dos cosas fundamentales: que el mundo estaba ordenado por razón de sexo y además de raza. O sea, en corto, que no nada más desde la visión de quienes son los que detentan el poder, que lo masculino, clase alta, blancos, europeos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y todo lo que eso conlleva como político, económico, cultural y demás, tuvo un impacto tremendo, porque es cuestionar el orden de las cosas, no tomarlo como algo que es así, porque sí, y ante eso, pues no hay ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el feminismo ha tenido un impacto que es de largo alcance y que sigue y sigue y sigue. Ahora, en términos del asunto del reconocimiento de lo que se ha hecho a lo largo de la historia de las feministas en nuestro país, pues es muy importante, porque lo que no es historia es plagio. No me acuerdo dónde lo leí, pero por ahí lo leí y me pareció muy importante. Claro está, se siente como la necesidad, o sentimos la necesidad de hacer este reconocimiento, a veces sentido y a veces porque es un poquillo como políticamente correcto y obligado, porque no hacerlo se nos hace como un señalamiento de que no reconocemos el trabajo de quienes desde hace mucho tiempo han trabajado en estos temas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es, a veces es pedido y a veces surge de nosotras, ¿no? Y bueno, para mí, habemos mujeres feministas que trabajamos en provincia, yo soy de Querétaro, que ante ciertos eventos como la cuestión de poner que desde el momento de la concepción de la vida y todo este rollo que hubo, incluido en la concepción de Querétaro que se cambió y todo, sí hubo una coyuntura que nos unió a mujeres feministas, pronunciadas o no, de todas las edades, espacios, ONGs, academia, ¿no? Pero sin embargo a mí al menos lo que me dejó muy claro es que estamos cuestionando muchísimo los espacios con quienes queremos negociar, como por ejemplo el estado de las políticas públicas y ciertas agendas feministas que son interpuestas ya no ni siquiera por los contextos en los que trabajamos, sino por agencias de financiamientos internacionales, que al final de cuentas terminan diciendo de qué se va a ejecutar un cierto presupuesto o en qué se tiene que chambear, aunque no concuerde con la realidad que nosotros vivimos en nuestro contexto cotidiano, por un lado. Por otro lado, vemos mujeres que tampoco queremos involucrarnos en partidos políticos porque lo que nos ha tocado vivir desde que tenemos un poco como de conciencia de lo que sucede es que no ha funcionado para nada. Y los logros en términos de la política formal han sido muy importantes, pero tampoco son de acceso de casi nadie, ¿no? Como incluso en el asunto de la interrupción legal del embarazo, quien no vive en el Distrito Federal y no tiene los medios económicos, aunque sea para el camión, pues tiene peligro de morir por eso y además ser encarcelada, ¿no? Entonces, más bien, también habemos mujeres que consideramos que no tiene que ser de una manera tortuosa el trabajo, sino, y retomando experiencias de otros países y de otros movimientos que no son exclusivamente feministas, es que se pueden hacer cosas de una manera digna, bella y divertida, porque la rabia es digna también, no es digna. Nada más una cuestión como de desbordamiento emocional que para corto en el mundo como lo vivimos es una cuestión subjetiva y entonces es blanda y no sé qué, ¿no? Algo que me llamaba mucho la atención era que se hablaba esto de que se retoma mucho de los zapatistas o de las mujeres zapatistas de hablar desde el corazón, cuando estas mujeres tienen una forma de ver, sentir y pensar el mundo que es radicalmente diferente a la nuestra como mestizas y toda esta cosa, donde para ellas el corazón es el lugar donde habita la razón y la historia de sus pueblos. Para nada tiene que ver con una cuestión como de situarlo como débil y demás. O sea, son como los diferentes significados que se le puede dar. Yo creo que sí puede ser de esa forma, ¿no? Entonces, más bien, perdón, la pregunta iba aquí, ¿no? Sí, hacerlo de una manera más bella, más fina y divertida, y cómo empezar a trabajar sin tener que tener a fuerzas un interlocutor como el Estado, como si no se pudiera hacer nada si no es en términos de política pública o de acciones de discriminación positiva o no me acuerdo cómo se llaman estas cosas. ¿Qué otros espacios o de qué otras formas? Sin que además eso le reste como legitimidad, porque también quienes tenemos interés por trabajar en la academia tenemos que estar compulsivamente citando mujeres y demás, y autores y autoras, tremendamente complicados o tenerlo que redactar en términos tremendamente complicados, que yo sí considero que el feminismo postestructuralista también es tremendamente hegemónico, porque no solamente hay que leer a los filósofos, hay que leer a los poetas y tener el acceso, eso también es muy difícil. Hacerlo de esa forma, porque si no es como que no se puede tener la legitimidad en ese campo. Yo solamente muy brevemente respecto al tema de si es importante lo de las generaciones, yo creo que no es lo más importante, pero yo creo que hay cierta importancia y para mí tiene por dos sentidos. Por uno, porque tiene que haber un reconocimiento de lo que se ha logrado, de lo que fue la lucha, también porque hay que crear nuevas estrategias, pero no partiendo de cero. Me parece que ese reconocimiento a la historia es necesaria para las nuevas generaciones. Y por otro lado, también por el reconocimiento de que persisten las desigualdades. Se ha logrado muchísimo, como ya lo decía Ana Francisca, ahora nacemos con una serie de un paquete de derechos que se daban por sentados, pero persiste la desigualdad, está empaquetada de otra manera, es mucho más difícil de identificar. Y me parece que eso tiene que hacerse por las nuevas generaciones que mantengan vivo a la causa del movimiento. Me parece que por ese sentido sí es importante. No es que uno se tenga que definir en dónde, en qué categoría, en qué generación, pero me parece que sí amerita una reflexión porque es un reto importante que hay que seguir cuidando. No veo manos alzadas. Bueno, entonces, Marta, te doy la palabra. A mí lo de las generaciones estoy también, o sea, no es que las viejas y las nuevas, era una de las diferencias que más me enojaban a mí cuando yo tenía 7 años de estar en el feminismo, no 40. O sea, no me refería a ese tipo de situaciones, sino cómo yo siento que ahora a los jóvenes tienen algo que no logramos entender a cabalidad, ¿no? Por un lado sí es que la percepción de es muy distinta a la que nosotros tuvimos, el tipo de situaciones que viven realmente en algunos casos es 180 grados diferente, sobre todo en la parte de la sexualidad. Y aquí además, no como haber ganado el placer y la responsabilidad de esa parte de la vida que es tan, tan importante y tan que te llega a lo más profundo, ¿no? Pienso que aunque hay esta libertad, que ahora, a mí, por ejemplo, en mi casa, yo tenía que llegar antes de las 9 de la noche, porque las mujeres decentes llegaban a esa hora. Ahora es a las 9 de la mañana del otro día, ¿no? Entonces, pero eso no ha significado lo mismo. O sea, se han destapado ciertas cosas, pero hay otras que siguen muy, muy manejándose de la misma manera, ¿no? O sea, una liberación de la sexualidad no es algo que podamos festejar ahora, a pesar de estos horarios sin límite, ¿no? Y es más, a veces es hasta... O sea, nosotras podíamos darnos el lujo de ser cachondas y de gozar ese pecado, porque era pecado, ¿no? Ahora la permisividad es tal que las fronteras se han borrado, ¿no? Bueno, eso... para contestar un poco lo de las generaciones, ¿no? Luego, ha habido otras intervenciones que sí creo que compartimos las feministas de todas las épocas y de las distintas agendas, y que es cómo el feminismo es esa partícula, como la dices tú, de libertad, ¿no? Y cómo eso se refleja en un montón de cosas, desde cómo Marisa vio la marcha el domingo y qué se lee en la realidad. Y ese tipo de experiencias han estado en otros lados, ¿no? No sé, por ejemplo, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con convivencia y educación, hay experiencias muy rescatables, pero son pequeñitas. Esto que dice Woldenberg de cómo las feministas no hemos sopesado el tipo de cosas que hemos desatado, creo que sí, yo soy la primera que agradezco esa valoración de un movimiento que para mí siempre me pesó que no fuera más expedito, que no demostráramos más cabalmente lo que nos había dado el feminismo y poderlo transmitir a otras mujeres. Por cierto, hay un pequeño folleto, está afuera, se llama Piezas de un rompecabezas, lo escribimos entre 5 mujeres, a los 7 años de haberse iniciado el feminismo, en un momento de crisis. Entonces, eso da también, Y yo veo lo que está escrito ahí y veo ahora, y bueno, ustedes cuando lo lean decidirán por dónde está la cuestión ahora. Las quiero invitar, los quiero invitar, porque hay, la vez pasada había 4 hombres, ahora ya hay 2 nada más. Bueno, pero los quiero invitar a la próxima mesa, quedan 2 miércoles de mayo, y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, yo, perdón, sí, yo quería hacer un par de comentarios que se me quedaron. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que en esta sesión yo advertí la omisión de algo que es lo que a mí me importa, porque es el aspecto internacional, y no sentí que a nadie le preocupara y que en todas estas reminiscencias no hubiese ninguna mención hacia algo que estaba pasando en el mundo, ese mundo en el que se ubicó el feminismo mexicano. Y creo que aquí en esta sala se manifiesta una vez más algo que a mí me inquieta, porque mi profesión como que es estudiar la parte internacional, y es esta tendencia a vernos como un caso único. Y pareciese que el feminismo en México surgió, se ha desarrollado y tiene sus problemas sin que esté conectado con algo mundial. Hubo por ahí alguna referencia a Susan Sontag, Scott, sí, y hubo, pero fue una rápida alusión, y de nuevo veo un feminismo que no se siente parte de un movimiento mundial, y eso me deja alguna preocupación. Por otra parte, sí noto, Marta, y no quiero ser aquí tampoco la aguafiestas, pero noto una cierta complacencia. Nos gusta ser feministas y haber sido feministas, y creemos que hemos hecho mucho, y es cierto, sin duda, pero sin duda hay muchas deudas, y yo en esto estaría totalmente con Pepe Waldenberg en poner el dedo sobre los problemas que siguen vigentes, y que lo que es más, siento que algunos están haciendo más graves, como este asunto al que él se refirió, de las formas de castigar con nuevas formas jurídicas el tema del aborto, que realmente son problemas muy fuertes. Entonces yo sí haría una llamada de atención sobre 2 cosas, un poco más la mirada hacia el mundo, y también el estar atentas a no ser complacientes y tener muy presentes los retos muy grandes que todavía están aquí, pues para que ese aspecto lúdico tan lindo del feminismo llegue a todos. Y lo que yo me temo es que ese aspecto se queda en ciertos círculos, pero no logra transminar hacia el conjunto de la sociedad, y sobre todo en ciertos estados y ciertas clases sociales, donde yo veo una fragilidad de las ganancias del feminismo que no debemos perder de vista. Bueno, ese era mi último comentario, Marta. Muchas gracias, y muchas gracias a todos, y gracias sobre todo por haberme invitado a compartir esta maravillosa experiencia. Gracias. Esto es una derivación de lo académico. Bueno, ¿qué pueda dar